Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. No te cuidas nada, te cuidas demasiado. He de cuidar de mi hijo, he de atender a mi madre. Si no te cuidas bien, si no cuidas bien de ti, no podrás cuidar de nadie. Hay que cuidar a los amigos, hay que cuidar a las amigas. Todo esto lo escuchamos a menudo a nuestro alrededor. Esta tarde, en una línea sobre el mar, en esta hora de radio que dedicamos a pensar en compañía, queremos pensar en qué significa cuidar para nosotras y nosotros, qué valor tienen los cuidados en nuestra vida. El nuestro de hoy es un modesto acercamiento sobre este tema sobre el cual cada vez se escribe y se piensa más. Cuidar, del latín cogitare, pensar, poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. Cuidar, asistir, guardar, conservar, cuidar a un enfermo, la casa, la ropa. Cuidar, discurrir, pensar. Cuidar, ponerse en situación de poder captar algo física y mentalmente. Ocuparse a alguien de una persona o cosa que está bajo su responsabilidad. Ocuparse de lo que alguien precisa para satisfacerlo. Dar acogida a las peticiones, consejos o argumentos de alguien, respondiendo a ellos favorablemente. En el libro A la deriva, por los circuitos de la precariedad femenina, leemos: el cuidado, los cuidados, en su sentido amplio. Cuidar de la salud, de las alegrías. Curar de la soledad. Mimar, acompañar, escuchar, compartir, amar. Este libro es el resultado de un trabajo de investigación que un grupo de mujeres llevaron a cabo hace unos años. Se presentaban a sí mismas como laboratorio de trabajadoras, precarias a la deriva. ¿En qué sentido se explicaban a sí mismas como precarias? Pues decían: somos precarias, lo que significa decir alguna cosa buena, como que tenemos muchos saberes, conocemos y acumulamos conocimientos y capacidades y a través del compartir de nuestras experiencias laborales y vitales. También significa: somos precarias, que tenemos algunas cosas malas, como que somos vulnerables, inseguras, que arrasamos la pobreza o la desprotección social. Y también: somos precarias significa cosas ambivalentes, como movilidad o flexibilidad. Cristina Vega, que participó también en esta investigación, escribe: el cuidado es una actividad compleja que siempre ha estado, a pesar de su aparente invisibilidad, en el centro de nuestra existencia. No es, como quieren algunos, lo que sobra, conceptualizado como dependencia cotidiana, sino lo que hay, nuestra vida de todos los días, que es una vida atravesada por la autonomía y la dependencia, o por los vínculos de apoyo y atención de nuestros quehaceres. Cuando contemplamos el cuidado desde una perspectiva más amplia, no deja de sorprendernos todo lo que conlleva. María Jesús Izquierdo escribe: el cuidado, más que una actividad o grupo de actividades particulares, es una forma de abordar las actividades que surgen de la conciencia de vulnerabilidad de uno mismo o de los demás, aunque tomaremos el cuidado como si se tratara de un grupo de actividades que requieren un cierto estado emocional y de conciencia. Todo lo que hemos leído hasta ahora son definiciones que hemos ido cogiendo de aquí y de allá. Os recordamos que siempre, luego todas las referencias de los textos de los libros que citamos estarán colgadas en nuestro blog unalineasobreelmar.net. Según hemos ido escuchando cada una de estas definiciones, para cada persona que las estéis oyendo, irán pues evocando, resurgiendo, resonando cosas distintas. El cuidado es una actividad compleja, hemos dicho. Afecta a toda nuestra existencia. Surge de la conciencia de vulnerabilidad. Implica cierto estado emocional. Añadimos, contribuye a restituir los vínculos de lo común. Contribuye a crear ciudadanía. Es algo que nos puede ayudar a pensar cómo queremos vivir. Las distintas nociones de cuidado que puedan surgir atraviesan muchas otras de las que ya hemos venido hablando aquí en una línea sobre el mar. Intentaremos ver en qué sentido, en qué líneas podemos lanzar vínculos a otros programas. Y ahora si os, me apetecía preguntaros para cada una de las que estamos aquí y cada uno en singular, porque ya Amador no está, ¿qué significa cuidar o cuidados? Eva, ¿te apetece contar algo? Para mí, cuidar es como que te tapen con un edredón. Cuando hace frío, en la zona donde entra el airecito y hace frío, y entonces te da un calor que no pesa y no te aplasta y no te inmoviliza. Entonces, para mí lo del el cuidado está relacionado con la intuición y con la escucha, con captar qué es la necesidad, y es un concepto bastante emocional. Le doy menos importancia a los cuidados en cosas más prácticas. Ya, pero también son importantes. Sí, pero yo doy más importancia al cuidado como a arropar, como a, sin asfixiar, pero a arropar. Qué bonito, ¿no? Sí, es una metáfora bonita, la del edredón. Sí. Podemos decir que supere esto. No sé, yo como siempre ando en duda. Yo hace 2 años que aprendí lo que es cuidar. O sea, nunca había cuidado sino protegido. Es que es algo como muy masculino, ¿no? Entonces, ahora estoy pues aprendiendo la idea de cuidar, pues lo que supone un edredón, lo que suponen esos cuidados afectivos y no tanto ese proteger, ¿no? Entonces, ahora estoy, bueno, desde hace 2 años estoy construyéndome en ese cuidado. Tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Y bueno. Bueno, es que es un, ya lo iremos viendo, pero bueno, es una palabra, al final también tiene aristas, ¿no? Es ambivalente. Hoy sí, a lo largo de la tarde igual nos ayuda a ir pensando sobre ello. Marga, ¿qué es? Añadir bueno, algo. Para mí, mi máster de cuidados, que no me daba cuenta mientras lo estaba estudiando, pero a la vuelta de esos 200 años me he dado cuenta, fue criar a mi hijo. Una mezcla de cuidados físicos, emocionales y como una experiencia matriz de lo que luego. Como lo que hago ahora son como réplicas de eso, ¿no? Cuando hago otro, como si cuido a los mayores, o es como la experiencia matricial de lo que es para mí los cuidados sería el cuidar a un hijo, a un niño pequeño, hacer que crezca. Y no me había dado cuenta hasta ahora de la gran seguridad que ese vínculo da. De cómo haber cuidado a alguien te da a la persona cuidadora una gran seguridad. En el caso de la maternidad es clarísimo. ¿Te refieres a la relación que se construye? La relación es que no. A mí, para mí la relación que se construye para mí La seguridad que tú ganas también en esa... Sí, diría que de los pilares de mi vida, no sé si sería el más fuerte, pero por ahí estaría, como el más fuerte. Aunque no haya una... Porque también he aprendido en ese máster que los cuidados van, que la relación de cuidados va cambiando todo el tiempo. O sea que no cuidas igual a un niño de un mes, que de 2 años, que de 10, que de 18, que de 30, y así. Pero esa seguridad estaba desde el principio. Porque a mí es algo que me llama mucho la atención, con amigas, sobre todo amigas que son madres, el maremoto de dudas sobre si lo están haciendo bien. O sea, no expresan para nada seguridad, sino todo lo contrario. La seguridad no es que lo estés haciendo bien, pero es que tú eres importante. Y lo que pase contigo ya no es solo lo que pase contigo. Es lo que pase contigo afectará a otro directamente, y entonces eso te hace una persona más importante de lo que eras antes. Aunque lo hagas mal. Pero asusta, ¿no? A mí no. ¿No? A mí no. No, no es... O sea, no es que seas una buena madre. Puedes dudar que eres una buena madre. Y ser incluso una mala madre, ¿no? Pero al fin y al cabo eres madre. Tienes un vínculo que te da otra cualificación en la vida. Y tú eso lo ves. Ya no eres tú sola. Uh-huh. Siempre eres con alguien. Y entonces... Y sobre todo, yo creo que lo ves cuando pierdes un hijo. O sea, creo que perder un hijo es en nuestra cultura es el dolor por antonomasia. El dolor de la Virgen María en la cruz. Y la imagen de la dolorosa es una madre que ha perdido un hijo, ¿no? Aunque no lo viera, aunque no lo atendiera, aunque su hijo fuera mayor, aunque ya no necesitara que lo alimentaras, que le pusieras el dedo y tal, el vínculo ese te da un pilar en la vida que es como natural, pero cuando lo pierdes ves lo que llenaba. No pensaré cuando reescuche el programa. Vale, está bien. Hablando un poco de... retomando, nos dice Marina Garcés: qué extraña expresión mirarse el ombligo. Siempre ha significado el cierre sobre una misma, cuando el ombligo es la marca sobre nuestro cuerpo que indica que nuestra vida no es solo nuestra. El ombligo es la señal de que es imposible ser individuo. El ombligo es señal de que es imposible ser un solo individuo. A partir de aquí ya podemos desconfiar, o poner entre comillas, el ideal de autosuficiencia que hace unas semanas mencionábamos en el programa Llevo un pasajero dentro de mi cuerpo. Os hablábamos en aquel programa de una idea de autosuficiencia ligada a los 80. Sí, pues ese programa, si lo recordáis, tomábamos un tema musical del grupo Parálisis Permanente que se titula Autosuficiencia. Y esta canción, este tema, expresaba un ideal de independencia de una generación en los años 80. Y en ese programa explicábamos que a la salida de la dictadura, pues había una serie de transformaciones sociales que hacían que apuntaban a una liberación de las en las normas y en las costumbres, y entonces había un ideal que estaba motivado por un deseo de libertad. Entonces, de ese deseo de libertad se pasaba a un sentido de independencia personal, a una necesidad de aislarse, de no participar ni aceptar compromisos, y a la posibilidad de consumirse una persona sola sin que nadie te molestase queriéndote salvar. Y además de aquello que os contábamos, hoy podríamos imaginarnos a aquellos jóvenes escuchando a tope en su cuarto el single de Parálisis Permanente y lanzando al aire su grito de autosuficiencia, mientras se colocaban unos pantalones recién lavados y seguramente planchados, y seguramente no por ellos, y cenando algo que tampoco habían cocinado ellos, antes de irse a tomarla a la rocola, por ejemplo. La idea esta, el ideal de este del que hablábamos en los 80 ha ido evolucionando, ese ideal de individuo autosuficiente y autosatisfecho, pero no deja de ocupar un papel central en la organización social en la que hoy nos movemos. Es un ideal que ha pegado a lo que llamábamos la sociedad IKEA, aquello de lo que os hablábamos, a la república independiente de tu casa. Un montón de cosas para elegir, un montón de cosas con las que hacer tu propio proyecto de vida. Unas vidas en las que reflexionábamos aquel día. Por otro lado, siguen creciendo las adicciones, la necesidad de consumir fármacos, las consultas terapéuticas. Parece, por tanto, que esa autosuficiencia extrema, esos procesos de individualización a través de los que cada uno llega a construir una marca de sí mismo, pues de momento nos parece que no tienen consecuencias demasiado halagüeñas. Así que nos proponemos relativizar el valor de ese modelo de autosuficiencia y mirar hacia otro lado. Ese mirar hacia otro lado supone, entre otras cosas, no desear ser siempre autosuficientes, sino pensar que hay que intentar buscar un equilibrio entre una autonomía ciertamente necesaria y, a la vez, construir un común. Damos un salto ahora a lo estructural. Volvemos al libro que hemos citado al principio, del colectivo este de Laboratorio de Trabajadoras Precarias a la Deriva, y de la investigación que llevaron a cabo. Las precarias, como las llamamos, normalmente nos acercan a pensar en la función social que tiene el cuidado, dentro de una realidad económica que también se mueve por un ideal de autosuficiencia. Los mercados, como única realidad visible, dan una imagen por fuerza de autosuficiencia. Los diversos pares que forman la estructura binaria del pensamiento occidental se unen y retroalimentan. Así tenemos lo público o lo privado, el mercado o la familia, el egoísmo o el altruismo, el empleo o los cuidados, la autonomía o la dependencia, la racionalidad o la emotividad, la civilización o la naturaleza y muchas más polaridades. Pero la valoración social recae en uno solo de los miembros de cada par. El cuidado se desvaloriza. Se convierte en la marca del ama de casa, la mujer subyugada. También es verdad que cuidar es un marrón que nadie quiere asumir y que quien lo asume es porque está en peores condiciones y no puede decir que no. El cuidado es un marrón, una putada, que nosotras, mujeres jóvenes, más o menos emancipadas, no queremos asumir. No solo cuidar es un marrón, sino que necesitar cuidados es ser dependiente, es no poder ser aquello que más apreciamos, la autosuficiencia, el ideal de individuo autónomo, perder la libertad. Necesitar cuidados es una marca que recae en niñas y niños, personas enfermas, personas ancianas, discapacitados o mujeres que no tienen ingresos propios, o sea, los dependientes. Esa desvalorización del cuidado tiene que ver con una epistemología patriarcal, donde civilización se entiende como desapego progresivo de todos los vínculos con la naturaleza. El hombre es hombre en masculino, en tanto que piensa y trasciende su condición natural y animal. Así, el cuidado representa los nexos más básicos e inevitables con lo natural, con los cuerpos, con la emoción. Tiene poco de trascendente y mucho de inmanente. La desvalorización de los cuidados no es ajena a la desvalorización del medio ambiente, a una sociedad destructiva del entorno y a la negación de los cuerpos. Con estas palabras, con las que, como hemos dicho en otras ocasiones, a estas alturas ya la gente no ha apagado la radio y porque les hemos ya... Aturdido. Como siempre. Pues nos vamos acercando a ver la complejidad que resulta pensar sobre esto, ¿no? Un término que aparentemente es de uso coloquial y sobre lo que cada uno pues podíamos tener nuestras ideas, según te vas intentando acercar un poquito, ves lo complejo que resulta, ¿no? Vemos estas dualidades y muchas otras que vamos a ir intentando exponer un poquito. Bueno, pues la reflexión de Precariedad a la Deriva continúa y nos muestra las consecuencias de ese contexto en el que los cuidados se han desvalorizado. Destacamos dos de ellas. Se reafirma la hegemonía de un ideal masculino capitalista que salta y mitifica un modelo de autonomía e independencia individual, que es incompatible con la vida en común o solo compatible a costa de la subordinación. La invisibilidad del trabajo de otras y otros. Una idea que coincide a la perfección con el homo economicus de la economía neoliberal, pero también con otras ideas desancladas de libertad aparentemente más progresistas. Al mismo tiempo, la tensión entre la lógica del cuidado y la lógica del beneficio se globaliza con la externalización del hogar y la contratación de servicios de cuidados a mujeres que vienen del sur. Además, la sensación de incertidumbre sobre quién nos cuidará en los momentos de enfermedad y vejez, unida a la incertidumbre por la imposibilidad de acceder a recursos para una asistencia digna y a la inestabilidad de unos lazos sociales construidos sobre y a pesar de un espacio social privatizado, de hipersegmentación, que en precarias llaman precarización de la asistencia, genera un estado de ansiedad y pánico difuso, que constituye el perfecto caldo de cultivo para técnicas de gobierno emergencialistas, que legitiman los aparatos estatales sobre la construcción de enemigos ubicuos, esto es, el inmigrante, el terrorista, el criminal, de instituciones excepcionales que requieren medidas excepcionales y de intervención securitarias que se traducen en la intensificación del control y en el recorte de los espacios liberados para el pensamiento y la acción. No sé si queríais matizar algo de lo que hemos leído o pasamos a escuchar un poco de música y luego seguimos. Yo me he ido fijando que tal como lo vamos planteando es como que hay una polaridad entre la autonomía y los cuidados. Entonces, tanto por parte de la persona que cuidadora como por parte de la que recibe cuidados, la situación es mala, o dicho de otra manera, los cuidar a alguien es un peñazo y que te cuiden también, porque se pierde la libertad. Entonces, realmente cuando creo que, o sea, a la hora, como aterrizando en la práctica, ¿no? Cuando te toca el marrón de que, yo qué sé, te tienes que hacer cargo de no sé qué, no sé cuántos, que ahí te dices, jovelines, pues sí. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Antes se ha vinculado la necesidad de cuidados con la conciencia de vulnerabilidad. O sea, hay que cuidar porque somos vulnerables. Pero yo creo que ese enfoque sería el enfoque de los cuidados asfixiantes, de una situación no muy buena, estas polaridades, ¿no? Que tenderían a decir, bueno, pues, o sea, renunciaría a mi libertad para cuidar o ser cuidada y entonces entraría como en una lógica de sacrificio, ¿no? Bueno, pues me fastidio y me ha tocado y el mundo es así. Pero ¿cómo haríamos para dar la vuelta a eso? Pues yo creo que es como con la idea de que no cuidas a alguien, sino cuidas algo, o sea... No cuidas a alguien porque si alguien es vulnerable, porque por más que lo cuides, al final te vas a morir, ¿no? Todos nos vamos a morir. Entonces, sino que cuidas algo que hay en la otra persona o en la relación que merece ser cuidado y que eso no se va a morir, ¿no? Por ejemplo, cuando mi vecina de abajo habla con mi otra vecina de abajo y mutuamente se preguntan si necesitas y tal, y los niños al colegio y todo ese rollo, se están cuidando una a la otra, pero están cuidando la vecindad. Hay algo que trasciende su lo que es su propia su relación concreta. Su relación concreta, están cuidando la vecindad. Entonces, una vecina se morirá y la otra se morirá, pero la vecindad quedará. Entonces, si cuando tú encuentras algo en aquella persona que estás cuidando o en aquella situación que estás cuidando, cuando encuentras algo que merece ser cuidado, es apasionante. Entonces ya ni hay sacrificio, ni hay pérdida de libertad, ni hay nada, porque estás haciendo una construcción que realmente te arrebata. Yo creo. Y no sé, yo pienso cuando piensas eso de virgencita, virgencita, ¿no? Que si alguien me tiene que cuidar, que seguramente ocurrirá, y de hecho ya está ocurriendo, ojalá encuentre en mí algo digno de ser cuidado. No solamente la vida biológica, porque esa ya la voy a perder, fijo, ¿no? Ojalá quien me cuide encuentre en mí o en la relación algo que no soy yo, que es digno de ser cuidado. Y eso se cultiva, si es que puedo llegar a conseguirlo, lo tengo que empezar a cultivar lo antes posible, porque cuando lleguen los cuidados a lo mejor ya no tengo giro, ¿no? Ya no tengo posibilidad de girar. Entonces, no siempre es verdad que cuidar es una paliza, y el caso es con un hijo. Ahí está claro, porque lo estás cuidando porque tú ves una potencia, ¿no? No ves a un enfermo terminal, sino que ves una potencia de vida, pero esa potencia la puedes ver también en situaciones que parece que están agotadas por la vida biológica, porque hay algo ahí que puede ser cuidado, y a veces no. A veces te toca cuidar a alguien que dices, pues oye, está en el mundo porque tengo que ver de todo, pero ¿qué quieres que te diga? Pues es que tampoco. Claro, es que son muy buenas emociones. Entonces, eso realmente es morirse. Y también es la idea, ¿no? Como que del cuidar siempre tiene que ser activo, y a veces cuidar también es mantener una posición pasiva, ¿no? O sea, como que siempre hay que manejar al cuidado, ¿no? Y a veces también se cuida a alguien cuando estás simplemente al lado suyo, no le estás movilizando, ¿no? Claro, es que hay veces que al cuidar lo que realmente estás cuidando es tu superioridad respecto a la persona o la situación cuidada. Estás cuidando tu superioridad y su inferioridad. Entonces son esos cuidados que te asfixian y que dices que muchas veces se dan en la familia o así, que dices, ay, por favor, no me cuides tanto, sí, ¿vale? Sería mejor tender a la horizontalidad de eso, ¿no? A la equidad o a intentar compensar ese yo estoy un poco por encima, tú un poco por abajo. ¿Iríamos ahí o no? Sí, bueno, sí, también, claro, sobre todo depende en qué contextos, ¿no? Pero si yo pienso eso en las relaciones como entre amigos o amigas, que también se habla de cuidar la relación, y pensándola en términos de horizontalidad, no solo es esto que hablaba de Marga, de que no se vea como un sacrificio y tal, sino que y de rescatar el valor que ese cuidado mutuo puede tener, sino también la idea de que, aunque parezca una cosa contradictoria, cuando tú generas como una red de cuidados, tú te vas haciendo también, o sea, te haces más, tienes más libertad. Es decir, que el sentirte, eso que hablaban las precarias, de la idea frente a la enfermedad, la vejez, pues tú te sientes, si haces fuerte tus relaciones afectivas y de cuidados alrededor, también te sientes más fuerte para afrontar a veces ese futuro que hablábamos también hace unas semanas, se ve incierto, ¿no? Y que figura como una amenaza. No sé si queréis contar algo. Y quizás volveríamos un poco al tema recurrente del tiempo, ¿no? Que también como que atraviesa todo esto de los cuidados. Y porque cuidar puede ser acompañar, pero acompañar necesita tiempo. Necesitas tiempo. Listen, baby. River wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Escucha, cariño. No hay montaña tan alta, ni valle tan bajo, ni río tan grande. Si me necesitas, llámame. No importa dónde estés, ni la distancia, no te preocupes. Solo tienes que gritar mi nombre y allí estaré en un instante. No tienes de qué preocuparte. Estamos en una línea sobre el mar, en el 100.4 de la FM, todos los martes de 8 a 9. Una hora de radio para pensar en compañía. Entonces no decimos lo de que Amador no ha podido venir. Porque tiene gripe. Porque tiene gripe. No, no lo decimos. Pero tiene eso una... hemos venido, no lo hemos cuidado. Claro, pero a lo mejor ni siquiera nos está escuchando, ¿eh? Y tampoco puedo decir lo de mi amiga Eva, que la han operado y que nos iba a escuchar desde el hospital. Pero ¿cómo nos va a escuchar si la han operado del oído? De un oído, pero con el oído sano nos iba a escuchar. Bueno, pues vamos poco a poco situándonos. Nos encontramos con que hay quienes no aspiramos al ideal de autosuficiencia que busca el aislamiento y rehúye los compromisos. Admitimos, por tanto, un cierto grado de dependencia. Admitimos que nos sentimos vulnerables, que sentimos que los demás también lo son. Admitimos, por tanto, que en este mundo de roles entre fuertes y débiles, admitimos que somos débiles, ya se sabe, las mujeres y los niños primero. Pero sí, las mujeres sabemos mucho de esa debilidad, que no es más que un perverso juego social. Reconocer esto nos permite asumir la importancia de cuidar y sentirnos cuidada, que es la importancia que eso tiene para nuestras vidas, como señal de que los lazos afectivos que construimos se van haciendo fuertes y nosotras nos hacemos también fuertes a través de ellos. Cristina Vega nos dice, cuidar es una actividad atemporal, universal. Nos confronta diariamente y en el curso de la vida al hecho de que somos cuerpos, cuerpos que importan, y que estos son vulnerables, frágiles, mudables, pero también potentes, plenos de posibilidades cuando se sienten alegres, acompañados o sencillamente estimulados. Todas las personas habitamos esta condición, aunque luego en la práctica no todas podamos afrontar esta necesidad y este deseo, este límite y esta potencia, o si se prefiere, este compromiso y este derecho en las mismas condiciones. Y a partir de aquí, Cristina continúa diciendo que hay que pensar en cómo se organiza socialmente el cuidado y, sobre todo, cómo nos gustaría que se organizara. Fue como si nos hubieran matado a todos. Pero nadie se lo tomó tan mal como Inchi. Me conduce por la senda de la justicia. Todos pensábamos que se moriría con él. Noche tras noche se quedaba junto al río. Big George era la única persona a la que permitía que se le acercase y él la cuidaba día y noche. ¿Sabe? Un corazón puede estar roto, pero aún así sigue latiendo. Señorita Itchy, tendrá que taparse con la manta. Va a coger frío. Bueno. A ver, que me ha pillado el micro así, que no estaba preparada así. Bueno, comentar que si vamos uniendo todas estas ideas, pues no es exagerado afirmar que los cuidados sostienen la vida, que sostienen las vidas concretas, porque son los cuidados se dirigen a nuestros cuerpos, sobre los que esas vidas, esas modestas vidas, se construyen. Sobre todo a ese segundo aspecto es al que estamos intentando acercarnos hoy en este programa. Y ahora vamos a continuar, pero voy a pedir a Pedro que se salte la música prevista y vaya a la pista siguiente. A ver si te da tiempo a prepararla. Oh. Nos notifican una muerte. Pobre chiquilla, ha muerto la madre de Ruth. Oh. Y esto pertenece a la Biblia, es del libro de Ruth. Y Ruth dijo: a donde vayas tú, también iré yo. En donde mores tú, también moraré yo. Tu pueblo también será mi pueblo. Frente a la lógica del cuidado, se impone la lógica del beneficio. Los mercados capitalistas se rigen por la lógica de la acumulación del capital. Esa lógica del beneficio choca inexorablemente y constantemente con las necesidades de las personas, con la necesidad de la vida de perpetuarse. Priorizar los mercados pone en riesgo constante la sostenibilidad de la vida. Y si la vida y los mercados siguen coexistiendo, es porque alguien históricamente ha absorbido, en la medida de lo posible, las tensiones que se generan entre ambas. Mirando más allá de los mercados, hay otra lógica, una lógica diferente. La lógica del cuidado de la vida, de la atención a las personas. Esa lógica está quedando relegada en los hogares, a las mujeres y sus trabajos gratuitos, al cuidado diario de la vida para que el mercado tenga cada día trabajadores recién planchados. ¿Dónde has estado? Ocupándome de algunas cosas, divirtiéndome. Estaba pensando que tal vez debería irme de aquí, a donde Frank no pueda encontrarme. No quiero que sientas que tienes que cuidar de nosotros. No quiero ser egoísta, eso es todo. A lo mejor si yo me fuera, tu vida cambiaría. Estoy viviendo como siempre he querido vivir. ¿Hacia dónde nos lleva la investigación de las precarias? Esto es lo que nos dicen. Si el objetivo es perseguir un cambio radical o revolucionario que consistiría en tender a sustituir la sociedad economicista de la búsqueda del beneficio por... La sociedad política de búsqueda de la sostenibilidad de la vida humana, este saldo ha de pasar por un cambio de mentalidad y de valores, por una generosa creación de subjetividades que pongan el cuidado en el centro. Pues aquí en Una línea sobre el mar no sabemos si el objetivo, como ellas dicen, es perseguir un cambio radical hacia el futuro, pero sí podemos desear un cambio en el presente, contribuir a crear una cultura del cuidado, como decíamos al comienzo, y intentar observar cómo esa cultura va generando cambios. Pensar también en cómo han de construirse las redes que sostengan esa cultura. Ahora lo que vamos a escuchar es un extracto del programa en el que invitamos a Isaac Rosa, aquí en Una línea sobre el mar. En aquel programa charlamos sobre la seguridad y el miedo. Y él puso un ejemplo que lo vamos a escuchar, a ver si os parece que está hablando de cuidados. Yo sí creo que ahí fallamos, ¿no?, en buscar formas de generar esa confianza, ¿no?, a partir de, supongo, de que algo tan elemental o tan fácil de decir, pero tan complejo de hacer a estas alturas, como es pues restablecer cierto sentido de lo colectivo, ciertos lazos de solidaridad, que yo creo que la pérdida de esos lazos de solidaridad, es lo que hace que nos sintamos tan inseguros, ¿no?, que nos sintamos tan desprotegidos, que pensemos que si nos ocurre algo por la calle no podemos confiar en los demás, no podemos esperar del otro, del vecino, del que vive en nuestro barrio, no podemos esperar que nos ayude, sino que al contrario, lo vemos como una amenaza, ¿no? Lo vemos como un posible enemigo, ¿no?, del que nos, en teoría, nos va a proteger esa cámara, ¿no? Entonces, ahí evidentemente hay una parte que nos corresponde a todos, claro, y que supongo que ya ha habido experiencias y ha habido algún tipo de experiencia que se pueda imitar. A mí me contaron, no recuerdo exactamente el nombre de la ciudad, en una ciudad italiana que se hizo algo que se llamaba la ciudad de los niños, no sé si lo habéis oído alguna vez, la ciudad de los niños o la ciudad para los niños, que lo que se trataba era de romper con algo que ocurre cada vez en más ciudades, en este caso en una ciudad mediana, ¿no?, pero es algo que ocurre en las ciudades grandes, por supuesto, pero también las medianas y las pequeñas, es el tema de que los niños no puedan salir solos y no puedan ir solos al colegio, ¿no? Entonces, yo recuerdo que leí hace algún tiempo, cuando estaba leyendo cosas para la novela, una encuesta que hablaba de... Era una encuesta en el Reino Unido, pero si se hiciera en España saldrían resultados similares, el porcentaje de niños por edades que van solos al colegio, ¿no? Y lo comparaban con la misma encuesta hecha hace 20 o 20 y tantos años. Entonces, claro, te das cuenta cómo había decrecido en todas las edades, además, el porcentaje de niños que van solos, que salen solos a la calle, que van solos. Y en esta ciudad italiana se intentó, por parte de la comunidad, con implicación de todos, del ayuntamiento, pero también de los vecinos, a través de sus asociaciones, de los comerciantes, de todos, pues intentó crear una ciudad habitable, ¿no? Una ciudad en la que hubiera una confianza, que entre todos la sostuvieran, para que los niños pudieran precisamente salir a la calle, ¿no? Y en ella se implicaban todos, ¿no? Desde los comerciantes, que de alguna manera estaban pendientes de los niños que iban por la calle, hasta gente que cruzaba la calle a los niños, hasta... Entonces, lo que se trataba era precisamente de generar o de regenerar esa confianza perdida, ¿no? Para que la solución no fuera poner un policía, poner una cámara o no dejar salir al niño, ¿no? Entonces, supongo que habrá experiencias a observar, o no sé si hay muchas o pocas, pero creo que esto merece evidentemente una reflexión, ¿no? Como colectivo, como barrio, como ciudadanos. Bueno, pues me da por echar, nos ha dado por echar un vistazo al cine, ¿no? Y yo me pongo a mirar al cine que me gusta, que veo, ¿no? Y entonces descubro que hay un tipo de pelis que son el tipo de películas que en casas son el género uff, hoy ponen una de esas que te gustan a ti. Ese uff es una peli como sentimental, que probablemente no tendrá acción, será una peli de chicas. Así que me pongo a buscar un hilo en esas pelis y me da por pensar si hay películas que contribuyen a esto de lo que estamos pensando hoy esta tarde, ¿no? Si hay películas que hablan de crear una cultura del cuidado. Desde luego que hay un montón de películas en las que hay historias de padres, de madres, que cuidan de sus hijos, de hermanos, de amigos, pero lo que busco son películas donde el cuidado es una parte esencial. Entro siguiendo la línea de Love Story, que Love Story es una película de los años 70 que abre la línea de películas en las cuales la protagonista pues muere de joven de una enfermedad, ¿no? Que es cáncer. Es una peli que es coetánea con aquellas que hablábamos de las películas de catástrofes, el Coloso en Llamas y demás, ¿no? Entonces hay a la estela de Love Story hay un montón de películas que tratan de la enfermedad, del cáncer, y en los cuales pues el personaje protagonista pues padece esa enfermedad o incluso muere a consecuencia de ello, ¿no? Lo que más me interesa de estas pelis es ver cómo ese proceso de enfermedad genera una serie de cambios en el contexto social que rodea a la persona enferma. La enfermedad, digamos, zarandea a los personajes y a su sistema de valores. Y el sistema de valores que ellos tenían cae para dejar paso a otro donde la lógica del beneficio, esto de lo que hemos estado hablando esta tarde, pues pasa a un segundo plano y la lógica del cuidado pasa a un primer plano. Hay bastantes de estas pelis, La fuerza del cariño, El aceite de Lorenzo, Tierras de penumbra, Quédate a mi lado, Otoño en Nueva York, Las invasiones bárbaras, etcétera. Y fuera de este cine de enfermedad, aquí hablamos de enfermedades físicas, aparte son las enfermedades mentales que tienen otro tratamiento, ¿no? Sigo buscando pelis que hablen del cuidado. Cuando hablábamos del cine de desastres, hablábamos de un futuro que se vive como amenaza, de una zozobra en la que se ha perdido la confianza en la continuidad del mundo. Nos preguntábamos cómo aprender a vivir de nuevo. Apuntábamos entonces el tema del cuidado a través de la película de Host, en la que decíamos el desastre está inscrito en una sociedad donde la lógica del control y la lógica del beneficio han primado al cuidado de la vida. El director de esta película, os contábamos, había dicho: solo los débiles pueden ayudar a los débiles, a falta de un héroe. Y en esta peli, en The Host, el conseguir alimento era una metáfora del cuidado. Hablábamos de Jun Soo, el personaje protagonista, que habría de hacerse cargo de un niño. En el caso de las películas que he mencionado, es la enfermedad la que se convierte en catástrofe, lo que ha roto la vida que se llevaba, y es a partir de la enfermedad desde donde habrá que aprender a vivir de nuevo. La enfermedad representa la amenaza encarnada. Cuando llegue, requerirá cuidados. Mientras se produzcan grandes acontecimientos sociales o históricos, tu modesto cuerpo tendrá que estar librando su lucha particular. El aceite de la vida es una película del año 1982 basada en hechos reales. Lorenzo Donne es el hijo único de unos inmigrantes italianos que viven en Estados Unidos y a los 3 años empieza a desarrollar una grave enfermedad neurológica para la que no hay tratamiento conocido. Y en muy poco tiempo un niño que había aprendido a andar y hablar correctamente queda postrado en la cama. Ningún médico puede hacer nada por sacar de esta situación porque no se conoce el tratamiento. Así que sus padres no se conforman con ello, deciden seguir luchando hasta agotar todos los recursos y estudian todo lo que pueden sobre neurología infantil, a pesar de que ninguno de los dos estaba previamente preparado para adquirir esos conocimientos. El aceite de Lorenzo es un drama, es un melodrama, es un dramón, pero es una peli que cuenta muchas cosas. Es una historia de cuidados, porque los padres ponen todos sus recursos a funcionar contra la enfermedad y dicen un no muy testarudo y hacen que esos cuidados hacia su hijo se conviertan en una forma de desobediencia, ya que por el camino se tendrán que ir enfrentando a toda la jerarquía médica. Y por supuesto, totalmente inofensivo. Se está hablando con un italiano. Únicamente es aceite de oliva. Sí, lo sé. Inofensivo como el azúcar. Pero para un diabético el azúcar puede ser mortal. El problema es que no sabemos hasta qué punto su hijo puede metabolizar las grasas. Ah, ya lo sé. Gus, hace 7 meses que se diagnosticó a Lorenzo la enfermedad. Ahora ya ni siquiera habla. Está inmovilizado. Augusto, yo soy científico y le aseguro que no le seré de ninguna utilidad a no ser que conserve mi objetividad. Yo no soy científico, soy un padre. Y nadie puede decirme con qué debo aliñar la ensalada de mi hijo, ¿de acuerdo? Augusto, por lo que respecta a la ciencia médica, no tiene nada que ver con la física. No existe la certeza matemática. Y debido a que tratamos con seres humanos que sufren, puede parecer cruel. Lo sé. Bueno, pues lo que hemos oído era un extracto del aceite de Lorenzo. Habíamos pensado que haber escuchado más, pero ya no nos ha dado tiempo. Lo que sí hemos escuchado, intercalados en otros momentos del programa, eran otros extractos de la película Tomates Verdes Fritos, que es otra película de la que yo diría que también se refleja la cultura del cuidado. En otro género también me da por pensar que se refleja en Terminator 2 o incluso en Alien 2, y como no en Bagdad Café. Entonces todas estas películas de alguna u otra manera intentan poner lo que os intentaba decir, ¿no? Ver que cómo el cuidado se pone en el centro. A ver si otro día podemos escuchar más películas. Ahora ya queremos hacer un pequeño giro y hablar de otra cosa. Sí, hoy hablamos de otra cosa porque hoy es 9 de marzo y dentro de 2 días será el 11 de marzo, el día en que se cumplen 6 años de los horribles atentados que ocurrieron en Madrid. Desde Una Línea sobre el Mar queremos hoy recordar a todos aquellos que fueron asesinados aquel día, aquellas 191 víctimas, vidas truncadas por aquellas bombas. Queremos recordar y mandar todo nuestro cariño a todos aquellos que sufrieron heridas en aquellos trenes. Queremos dar todo el apoyo a todos los familiares de los afectados. Hoy y siempre estamos como ciudadanos. Somos ciudadanía de ese Madrid que se creció en el espanto. Juntos hemos recorrido un duro camino en estos 6 años. Juntos hemos aprendido cómo se puede vivir después de lo ocurrido. Juntos hemos llorado, pero también hemos reído. Juntos hemos pedido y buscado justicia. Hemos podido volver a vivir la vida. Hemos podido encontrar esos lazos que nos han unido en la afectación. Hoy, igual que cualquier día, estamos unidos por el sentimiento. Que el sufrimiento no nos impida pensar ni actuar. Hoy hemos pensado en este programa sobre el cuidado y lo que significa, y queremos pedir y dar cuidados para todos. Cuidarnos para que nunca nadie más vuelva a padecer por violencia política, y si la padece, para que no esté solo para afrontarla. Queremos mandar nuestro cariño a todos dedicándoles la canción Choría Chori, el pájaro pájaro del cantautor donostiarra Mikel Laboa, que está interpretada en este caso por John Kelly y Maite Itoiz. En una estrofa dice este precioso canto a la libertad: si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no habría escapado, pero sí habría dejado de ser pájaro. Y yo lo que amaba era un pájaro. Con todo nuestro cariño de María Producciones, con todo nuestro cariño de Marga, Amador, Raquel, Eva y Óscar. Egoak eba, eban izkio, erea izango zen, ez zuen alde gingo. Egoak eba, eban izkio, erea izango zen, ez zuen alde gingo. Baina nonela, ezen gehiago txoria izango. Baina nonela, ezen gehiago txoria izango. Eta ni txoriak nuen maite, eta ni txoriak nuen maite. Ekoak ebak iban izkio, nerea izango zen, ez zuen alde gingo. Ekoak ebak iban izkio, hasta que ha llegado una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía, todos los martes de 8 a 9. Como siempre, gracias a Andrés Gutiérrez en la realización técnica y a Pedro, del que aún no sabemos su apellido. Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net. Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, como siempre con Andrés Gutiérrez a los controles.